Continuamos en la mañana informativa, bueno, y en este caso momento de presentar la siguiente entrevista que tiene que ver con mañana, 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. La Dirección de Servicios Públicos y Transporte del municipio ha dispuesto la celebración de sendas misas. Pero para que nos cuente en detalle sobre estas misas y demás, lo tengo en línea a Juan Funes, Director de Servicios Públicos y Transporte de la Municipalidad de Santa Rosa. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Gabriela Torres te saluda. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia de Radio Municipal. Bueno, Juan, comentanos con respecto, ahí lo anticipaba al comienzo de la entrevista, con respecto al 2 de noviembre, mañana, Día de los Fieles Difuntos, que se van a estar desarrollando misas en el Cementerio Parque, ¿puede ser? Sí, exactamente, Gabriela, en el marco del Día de los Fieles Difuntos, mañana 2 de noviembre, se van a estar realizando dos misas en cada cementerio. Una va a ser en el cementerio local, bien, que va a ser la primera misa a las 9 de la mañana y la segunda a las 18 horas. Uh-huh. En el cementerio Parque vamos a tener una misa a las 10 de la mañana y la segunda a las 18 horas. Perfecto. Estas misas van a tener una connotación especial uh-huh. este año, porque en realidad lo que vamos a hacer mención especial por todos los vecinos y todas las vecinas que fallecieron de COVID, así que justamente por eso es que va a ser una misa especial para ellos. Uh-huh, así es. Juan, ¿va a haber servicios especiales de colectivos? Sí, vamos a estar proponiendo que pase la línea 2 y la línea 3 para que puedan llegar al cementerio Parque, lógicamente, que la línea 2 va a estar saliendo alrededor de las 8:30 de la mañana por el plurianual anual del barrio sí. ese, va a estar pasando por el centro alrededor de las 8:55 y va a estar llegando al cementerio alrededor de las 9:20 horas de la mañana, lo cual va a esperar 35 minutos ahí para que los vecinos y las vecinas estén un rato en el cementerio y después puedan subir y puedan seguir su recorrido. Uh-huh. Lo mismo la línea 3, que va Exacto. a salir de la calle Tito Fuerte y Raúl Revía, también 8:30 de la mañana, va a estar pasando por el centro alrededor de las 8:45 y 9:10 más o menos va a estar llegando al cementerio Parque, uh-huh. lo cual también va a estar esperando 35 minutos ahí en el lugar. Perfecto, perfecto, Juan. Entonces, bueno, misas mañana para conmemorar a nuestros difuntos y, por supuesto, también a los que se han ido. A las víctimas del coronavirus, exactamente. Exactamente. Bien, perfecto. Cementerio local, entonces, para recordar a la gente. Dale, mira, el cementerio local va a ser a las 9 de la mañana y a las 18 horas. Sí. Y el cementerio parque a las 10 de la mañana y a las 18 horas. Las misas de la tarde, tanto del cementerio local como del cementerio parque, se van a interponer porque van a estar en el mismo horario. Bien. Así que por ahí los vecinos que estén más cerca del cementerio se puedan acercar tranquilamente. Perfecto, perfecto, Juan. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Que anden bien. Chau, chau. Chau, chau.